lo que vivir, no tengo nada, nada que decir. Huelga decir, huelga, que no estáis a la altura de huelga. Incandescente, que arde entero de los y escupí azules serpientes. Soy solo humo, nada más que humo. Pero resulta que la me dio limón y estoy bebiendo zumo. Soy solo humo, donde hay humo hay fuego. Solo humo, nada más que humo. Te lo resumo, no aguanto mierda de nadie. Te muerto el culo, hazte humo. Te aseguro que te apartas de aquí, te voy a comer humo. No soy un tipo duro, cosa más, saca de aquí a tu perra, tal vez le pregunte cuánto cobra por comerla. Tiene monos en el trono con su corona de oro, salud. Somos 13 menos cuando cuenta, bueno, entonces somos 13 menos un gorila con el lomo plateado y un par de bonobos que están siempre ocupados. De culo rojo y un dorado de carajo, de chimpancés hay tres o cuatro. También hay horas brutales que dan hostia como pajes. R.A.P. Merluza. Por la boca muere el pez y vive también el de la corona de tu ojo. Tú crees que no sé, que no te gusta lo que escuchas, pero mentiras hay muchas y verdad hay solo una marca. Te vas a encontrar con la horma de tu zapato chato. A ver si te has pensado que no sé ni qué pie calzas ni de qué pie cojeas. Eres tú el que no te enteras, que te la cuelan entera por donde acaba la espalda. No tienes ni idea ni de cómo, cuándo, dónde. Tú me miras con pena, pobre, has perdido el norte. Ya ni que se me escapa carcajada entre los dientes. Más fácil que ayudarte es acabar de darte muerte. Mordiste el anzuelo que caíste en su red. Pues ahora eres un pescado, fuiste alguna vez. Nada.